Vamos con uno. Uno en inglés. Es una amiga nuestra. Para los presentes. Bajame las luces. Se acaba el show de Aporres, ¿eh? Así que dejen todo. Para. Así, así no. Armemos un poco grande en el Luna, che. Muchacho. Agarramos al de al lado y a saltar en serio en el estribillo. Que se pudra de verdad. Huiro, huiro, huiro. Espectacular. Se armó un poco de línea.